Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Condición Extraño por el www.radionautafm.wordpress.com o por el 106.3 MHz, si está acá merodeando por el barrio. Tómese el trabajo de sintonizar la radio. Estamos los que somos, recién llegaditos. Hoy hice un tour de radio, no puedo definirlo de otra forma que no sea esa. Pero vamos a empezar a saludar primero a los que están a aquel lado del vidrio. Mientras se termina de acomodar, están todos acomodándose. Siempre el único que arranca soy yo, soy no, el descolgado. Estamos todos acomodados. Soy el descolgado. Mire eso. Está acomodado, chico. Yo lo estoy viendo. El chico, usted, aparte. Usted el se chico. Está demorando. A mí me hizo la morisqueta de. Ahí Stop. Estamos. Ahora sí, muy buenas noches, señor Matías Operator. Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien. A mi izquierda, para la televisión checoslovaca, está la señorita Marcela Yolanda Covino. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, así damos inicio al programa número Cruz Diablo, Cruz en los deditos 13. De Condición Extraño, versión Radionauta 106.3. Vías de comunicación directa con nosotros, ninguna. Ahora sí, 451-6917 es el teléfono de la radio, por ejemplo. También tienen radionautafm@gmail.com, que nunca consultaremos, obviamente. Tenemos nuestro grupo de Facebook, que es Condición Extraños Radionauta 106.3, que es así, miramos habitualmente, donde podrán ver las tres caripelas 3, Matu Operator, quien les habla, y Yolanda, del otro lado, ¿sí? El triunvirato de la muerte, por decirlo de alguna forma. Tenemos un montón de cosas, tenemos un invitado sorpresa, porque ni siquiera sabemos si va a venir o no. No tenemos ningún tipo de confirmación al respecto. Esto es como los pases de los futbolistas, lo voy a poner en términos casi futboleros. Hubo tratativas, charlas, comida va, comida viene, bla, bla, bla, bla, Fernet va, Fernet viene. Promesas, ideas. Promesas, exacto, sugerencias. Tiradas de onda, pero parece que todavía no firmó el contrato, no llegaron los papeles, así que el transfer no llegó. Bien. Así que vamos a ver si llega. Bueno. En cualquier momento. Como todo negocio, como toda negociación. Exacto, se puede complicado. Prolongar. Tenemos algunas. No me pide que le vendan nada. Venda. No voy a vender nada. ¿Cómo que no? Bueno, usted trajo un personaje que usted solamente se acuerda cómo se llama. Así que. Hoy tenemos a Andrew Beer. Ayer el 12 fue el cumpleaños de Andrew Beer, así que vamos a repasar un poquito la carrera. Sí, vamos a estar festejando otros cumpleaños como el de Satriani, el del... Bueno, no importa, pero a Beer lo vamos a hacer como personaje. Bueno. Si usted me pregunta eso, yo le respondo eso. Tenemos también, ¿cómo se llama el guitarrista de The Verve? Clark. No. Clark Kent. Clark Kent. ¿Cómo un cuerno se llama? No me acuerdo. Ay, no me hizo los deberes de nuevo. ¿Será de Dios? Bueno, hubo algunas cosas el fin de semana acá en la radio. Que se llamó, por ejemplo, Sonido Prevalece 2. Y vamos a estar charlando un ratito de justamente eso. Sí. Porque estuvo tocando Callao, Las Culebras y Serpientes Cósmicas. Así que bueno, estaremos contándoles un poquito de eso. Es más, casi vamos a abrir musicalmente el programa con eso porque nosotros somos así. Abrimos ya, si quieren, y nos terminamos de organizar. Bueno, lo que va a estar sonando entonces es uno de los temas del nuevo disco de Las Culebras. Las cosas se acomodan solas. Una muestra de optimismo incurable de Sandy Cecine y sus muchachos. Y después vamos a hacer sonar un hit de Condición Extraños Radionauta, que es Magia Ultravioleta. Pinche cabrón. Bueno, es la apertura musical de Condición Extraños número 13 del día de la fecha, que hoy es... ¡Ajá! 15 de julio. 15 de julio del año 2013. Por esas cosas del paso del tiempo. Escapar al final. amigo, si tu vida se ha vuelto triste y miserable, oscura y venosa, si ya no bebes, ya no inhalas, ya no fumas, no te picas, solo te quedan dos caminos, el suicidio o condiciones extrañas. El último refugio espiritual para perdedores como tú. Bloque número 2, indica la pauta que no tenemos hoy, de condiciones extrañas. ¿Por qué no hay pauta hoy, producción? Porque estuvo muy caótico el día, la tarde, la producción, todo. Siempre hay un cada viernes por medio, no, perdón, cada lunes por medio que sucede. Los viernes no sucede nunca, los lunes sí. Lo que pasa es que los viernes nunca hubo pauta, en realidad. No, pero llegamos mucho más organizados. Bueno, son cosas que el lunes estamos recién arrancando, ¿qué quieren? Tenemos que organizar despacito. Bueno. Muy bien. Bueno, lo que sonó entonces recién fue Las Culebras y Magia Ultravioleta. Las Culebras estuvo tocando este viernes pasado en el marco de el Sonido Prevalece 2, junto a la banda capitalina Callao y a Serpientes Cósmicas. Mucho rock, mucho sudor. Y mucha de fotos que sacó la señorita Marcela Yolanda, que están, pueden observarlas en el grupo de Facebook de Condiciones Extrañas de Radio Auta 106.3. Y eso, sacó 243 fotos. Así que subió un pequeño subconjunto de todo el material. El resto se vende, obviamente, al mejor postor. Allá hay unos cuantos. Está The Sun, por ejemplo. No sé, Fenicio. Ofreciendo algún dinero por las fotos. Por un par de fotos, sí, sí. Una libra y media por foto. Bueno. Se lo digo así nomás. Pasa que no, yo no le comenté porque me estaba queriendo hacer el kiosquito para mí, pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, hablando de gente que cobra en libras, esterlinas y esas cosas, Ayer cumplió 42 pirulos. Ayer domingo, ¿sí? El músico británico Nick McCabe. Para aquellos que no les suena, como a muchos de nosotros, así de verdad se lo digo, es básicamente el compositor principal y guitarrista del grupo de Britpop The Verve. Es una excusa para pasar de Verve y justificarlo de alguna forma. Hijo de un conductor de autobús, o sea, de un maldito bondyman, Nick aprendió de joven a tocar la guitarra cuando asistió al Wensdale College en Wigan. Seguramente debe ser hincha del Wigan, como toda la gente de Wigan, a 25 kilómetros de Manchester. Conoció a Richard Ashcroft, nada más y nada menos, y juntos decidieron formar un grupo conocido originalmente como Verve. Se les añadieron el bajista Simon Jones y el baterista Peter Salisbury, y todos ellos compartían su afición por los Beatles, el funkadelic y el crowd rock, así como el consumo de sustancias psicodélicas, como todo rockero que se preside tal. Su magnífico álbum debut, A Storm in Heaven, o sea, una tormenta en el cielo, del año 1993, recibió extraordinarias críticas. Sin embargo, vendió menos que el disco de Metawacha en Inglaterra. Verano de 1994, durante una gira por Estados Unidos, Salisbury fue arrestado por destrozar una habitación de un hotel en Kansas. Ashcroft tuvo que ser hospitalizado tras sufrir una severa deshidratación, y el sello discográfico Verve los demandó por tener el nombre registrado. De ahí que tuvieron que cambiar su nombre a The Verve. Esta cadena de desastres precedió a la publicación de su segundo álbum. Publíquelo usted. El Northern Soul, un alma norteña. Bien, que fue grabado bajo los efectos de masivas ingestas de éxtasis. La desgarradora intensidad del disco no fue recompensada ni en las listas de ventas ni en atención en los medios, por lo que Ashcroft decidió dejar el grupo. Aunque unas semanas después se arrepintió y quiso reunir de nuevo a la banda, McCabe en un principio rehusó volver y fue sustituido por el guitarrista Simon Tong. No obstante, a requerimiento de Ashcroft, volvió en 1997 a tiempo para grabar Urban Hymns, el trabajo que por fin les haría protagonistas en listas y en las portadas de revistas especializadas. La pegaron. Ahí también también pegaron flor de juicio, justamente por... el tema, el hit, que es Bittersweet Symphony. Esa introducción de violines que tiene al principio es propiedad ni nada más ni nada menos que de Jagger y Richards, que ni lerdos ni perezosos le dijeron: muchachos, está todo bien con ustedes, pero poniendo estaba la ganza. Ahora, aparentemente parece que habían hablado de usarlo, pero parece que no. Claro, se les fue la mano, claro. Que se le hicieron medio tema, claro, a los Rolling Stones. Entonces se calentaron y les quisieron cobrar. Bueno, el hecho que después de lo que vendió Urban Hymns, poco les importó, porque vendieron fortuna de un lado y del otro lado del Atlántico, y se convirtieron obviamente en una de las bandas más populares del Reino Unido. El segundo simple, The Drugs Don't Work, alcanzó el número uno, tema bajón si los hay, y le siguieron Lucky Man y Sonnet, dos verdaderos temazos, que en realidad merecería que los pasemos los dos juntos, pero no, vamos a pasar uno solo de eso. McCabe, harto de las giras, deja el grupo en 1998, y aunque es reemplazado por BJ Cole, The Verve se termina de por disolver en abril de 1999. Excepto por un par de trabajos con John Martin y The Music, McCabe se mantiene alejado de la escena musical hasta que en 2007 Ashcroft vuelve a reunir a The Verve para grabar un nuevo álbum, Fourth, que aparecerá en junio de 2008. Lindo disco. El disco alcanza el número 1 con temas como Love is Noise. Ese tema es un 100% tema de Verve. O sea, ¿cómo lo pones? Sí, de Verve, sí, ven con qué darle. Y Rather Be. No obstante, vuelven a separarse, ya que el resto de la banda considera que Ashcroft les utiliza para afianzar su propia carrera solista, que en realidad a esa altura ya no necesita afianzar nada, porque ya está recontraposicionado. O sea, desde el momento que el de Coldplay, ¿cómo se llama? Chris Martin. Cuando presentó, cuando tocaron en esa especie de... ¿cómo era? Era como el... Live Aid, no, el otro. Ah, usted dice que lo alabó y le dijo que era... Ese que hicieron para... Hicieron ocho ciudades del mundo en vivo, sí, para los chicos de África y todo eso, que no me va a salir. Bueno, cuando toca Coldplay, lo presenta Richard Ashcroft y dice: vamos a cantar la canción más linda jamás escrita, por Bittersweet Symphony. Ya con eso, listo. Lo puso Chris Martin en la chequera de Ashcroft. Hizo zorrácate. Y se acomodó solita. Bueno, Nick McCabe y Simon Jones formaron en 2008 un nuevo proyecto llamado The Black Ships, los barcos negros, junto a David Rossi, de violín y arreglos, colaborador habitual de Coldplay, sí, todos en el mismo kiosco están, y Michelle Migu Schillaci, el Toto Schillaci, que jugaba en la selección italiana cuando éramos todos chicos, en batería. Publicaron un EP de dedicar descarga libre en 2011 llamado Curophone, y de 2012 se denominan Black Submarine. Cambiaron la oveja por el submarino. Así nomás le digo. Bueno, ¿algo más para agregar? No. ¿Alguna sugerencia? No. ¿Tiene algo más para el menú? ¿Del otro lado del vidrio? No, nada, ¿listo? No, Simon Tong fue guitarrista de una gira de Blur. Ajá. Grabó en Demon's Days de Gorillaz. Y después fue el guitarrista del proyecto solista, digamos, encubierto de Damon Albarn, que fue debut de Band de Queen. Con Tony Allen y con el bajista de Clash, el ex de Clash. Exacto. Bueno, listo. Para que le quede alguna duda, el tipo es un grosso. Así que, bueno, el señor Tong también no se queda atrás, por lo visto. Ah. Así que andan palo y palo. Andan todos en el mismo club esos. Gente con talento especial para hacer buenas canciones. Vamos a escuchar entonces a The Verb haciendo Lucky Man. Y para completar el bloque franela, vamos a escuchar a King haciendo The Starting Line. The Starting Line. Fire in my hands. something in my liberty. It's just a genuine something in my liberty. Extraños, desquiciadamente inimputables. me quedé cortito como patada de chancho de lejos de todo. Una silla más baja, me parece. Sí. O me estoy encogiendo, uno de dos. Se está haciendo viejito. Claro, no se me acuerdo una foto de Brian Johnson, el cantante de AC/DC, con una botella de champán que medía como un metro y medio. Y el loco la agarraba y decía, uno de dos, o esto está creciendo o yo me estoy achicando. Pero, bueno, era inmensa esa botella. Bueno, cuando son las 10 y 35 p.m. En la ciudad de La Plata y alrededores, más allá no sabemos, más allá de la niebla, la bruma, las montañas, vaya uno a saber. Seguimos en condiciones extrañas y en este caso vamos a meternos con una frase que dice: vive rápido, muere joven y deja un hermoso cadáver. Y estamos hablando nada más ni nada menos que de la leyenda de James Dean. Vamos a meternos con el accidente y el auto maldito de James Dean. En realidad no vamos a hablar de James Dean, de su carrera como actor. Este actor, recordemos que fue famoso por Al Este del Paraíso y Rebelde sin Causa. Creo que cuando estaba filmando la tercera fue cuando se dio el palo, temprana edad de 24 años. Cuando filmó Gigantes. Exacto. A bordo de su Porsche 550 Spider, un coche que para muchos es un auto maldito. Fue cuando donde murió, ¿no? Nació en Indiana, Estados Unidos, el 8 de febrero de 1931 y a pesar de una infancia atormentada, todos lo conocen por su presencia en la gran pantalla, claro, lo que decíamos, Al Este del Paraíso en 1954. El lo más alto del Star System de Hollywood y conociendo una inusitada fama, comenzó a rodar su segunda película, Rebelde sin Causa, cuyo éxito alimentaría su estrella, o sea, la del chico malo de campera de cuero. Uh-huh. ¿Sí? Gracias a su posición económica se compró su primer Porsche, un Speedster 356, y comenzaría a competir en carreras atraído por el mundo del motor. Pero cuando comenzó a filmar su última película, Gigante, adquirió su posesión más preciada y que terminaría dando con sus huesitos por la tierra, que es el Porsche 550 Spider, que fue adquirido un día de la primavera, un 21 de septiembre de 1955, 110 caballos, motor de doble carburación, propulsión trasera y capaz de alcanzar 225 kilómetros por hora, algo extraordinario en la época, con carrocería de aluminio que solo pesaba 550 kilogramos, que le hacían extremadamente ligero y endiabladamente complicado de manejar. Tal vez por ello, Dean lo bautizó como Little Bastard, o sea, pequeño bastardo. El número de bastidor del coche, el chasis, era 2Z77767, un número que según algunos expertos en numerología traería mala suerte. Curiosamente, una semana antes, Dean, al que le encantaba pisar el acelerador, grabó un anuncio para la televisión en el que advertía a los jóvenes sobre los peligros de la velocidad. El 30 de septiembre, nada más finalizar el rodaje de Gigante, se encaminó con su nuevo coche enganchado en su ranchera a una competición en Paso de Robles, en California. Su amigo Bill Heckman iba con él, su mecánico Rolf B. Whiteridge y el fotógrafo Stanford Roth le seguían en otro coche. Antes de llegar, Dean quiso rodar el coche ya que había pasado horas poniéndolo a punto e instalando un cinturón de seguridad. Entonces lo desenganchó de la camioneta y se puso al volante para andarlo tranquilamente mientras Rolf, su mecánico, le hacía de copiloto. Al llegar a un cruce entre las rutas 41 y 46 en la localidad de Sholine, California, sobre las 6 de la tarde, un Ford Custom Tudor Coupé conducido por Donald no sé pronunciarlo. Aparte un tipo de Donald Turnup Speed. O sea, metele más velocidad al apellido. Bueno, era, mire, tenía casi su misma edad. Un joven estudiante de 23 años se dirigió hacia el coche del actor a gran velocidad. Dean trató de esquivarlo, pero no pudo. Y el golpe fue fatal. El Porsche salió despedido y lanzado contra un poste. Iba a 89 kilómetros por hora, una velocidad legal en esa zona. Bueno, James Dean murió por rotura de cuello y otras lesiones internas. Su mecánico Rolf salió despedido, se rompió la mandíbula, la clavícula, una pierna, y Donald, el conductor del Ford, solo se rompió la nariz y se dislocó un hombro. Como para que no digan que los Ford son un fierro, ¿no? Un terrible accidente que acabó con la vida de James Dean, pero que supuestamente fue el origen de una serie de extraños acontecimientos más, que hacen creer que ese coche estaba decididamente maldito. comienza a circular un extraño rumor que culpa a la ex novia de Dean, Myla Nurmi, conocida como Vampira, y que fue abandonada por el actor cuando este alcanzó la fama, la de ser causante del accidente a través del rito de magia negra. Bueno. Por ejemplo, otros dicen que le echó soda al moscato. El propio Dean, años atrás, reconocía en una entrevista la atracción que esa chica tenía por las fuerzas de la oscuridad, y el dinero con el que se compró Little Bastard iba a ser para comprar la casa de ambos. Ajá. Vos te compras el carro, te compras el carro. Te compras el hogar. Así te va a ir. Un famoso restaurador y diseñador de coches llamado George Barris compró los restos del Porsche por $2,500 y nada más llegar a su taller, las cuerdas que lo sujetaban cedieron y el coche aplastó las piernas al operador de la grúa. Barris vendió los restos del coche por partes. Ah, yo pensé que el resto de las piernas del operador de la grúa. Dos de las ruedas fueron a parar a un coche de competición y el día de la carrera los dos neumáticos reventaron y el coche se estrelló dejando al piloto en coma. Estaba maldito, de verdad. El motor se vendió a Trey McHenry y la caja de cambios a William Hess Rich, dos aficionados a las carreras, porque después cuando uno competía contra el otro, McHenry perdió el control y se golpeó contra un árbol muriendo en el acto, y Hesrit quedó gravemente herido en la misma carrera al perder el control en una curva por fallo mecánico. Una tarde, un joven que pretendía robar una parte del coche para tener un objeto de la estrella, perdió el brazo en un intento de robar al volante y el resto de la carrocería fue usada por la policía como ejemplo de los peligros en la carretera. El Porsche se guardaba en un garage privado que una noche ardió y todos los coches que allí había quedaron carbonizados, excepto, adivinen cuál. Ese mismo. Luego, en otra exposición, el coche se cayó sin motivo aparente del expositor y rompió la cadera de una visitante del museo. Su todavía dueño, Barris, que de pedo sigue vivo, dicen las malas lenguas, cansado de poseer esa fuente de extraña mala suerte, decidió llevarlo a un desguace. En el camino, un coche chocó contra el camión que lo transportaba y el conductor murió. El coche intentó ser trasladado otras dos veces, pero volvió a caerse sin causar heridos. Es en este punto cuando se pierde la pista y se crea la confusión. Varias teorías dicen que el coche se perdió, otros dicen que se fue. Otros que claro, se fue. Se tomó un bondi y se fue. ¿Dónde se fue? Otras que fue reconstruido por un museo en 1960 y la mayoría cree que los restos están en una caja del sótano en el Historic Auto Attraction Museum de Illinois, IIUU, donde nadie se atreve a tocarlo por obvias razones. Este auto, queridos amigos, más que llamarse Little Bastard, debería llamarse el Gran Salado, porque se llevó no solo a James Dean, sino se llevó las dos patas del tipo de la grúa, 4 o 5 muertos más, una bocha de gente, el señor Barris, este que fue el que lo compró, 1 y 2. O él es el salado. Era él el salado, claro. Pero bueno. Y ahí arrancó la leyenda. Pero ojo, pero que él lo compró después de la muerte de James Dean. Así bueno, que pero fue una, ya un venía accidente. Medio, ya sí. Venía saladito el auto. Pero bueno, así ha pasado la historia de este vehículo. En realidad, claro, ahí la pinta como que la maldita fue ella. Me dejaste, no te casaste conmigo y encima con el billete que ibas a comprar en la casa, te compraste este auto y ahí le echó la... Otra cosa con James Dean, su maldita novia bruja, el señor Barris, que se compró los restos del auto y mató como 5 personas más. Es el gran culpable de todo. Bueno, vamos a escuchar un poco de música a gogo, si decía, o a tono con la música de los 50. A gogo. No. Vamos a escuchar. ¿Qué está primero en la lista, Cajunas o Cataclismo? Bueno, vamos a escuchar primero los Cajunas y después a los Cataclismos, amigos nuestros, un beso grande para ellos. Gente de Bransen. Gente de la República Separatista de Bransen. Allá, acá, 37 kilómetros de la ciudad de La Plata, hay una ciudad donde se curte mucho rock. Y entre ellos están los malditos Cataclismos. Thank you. soltame, soltame, auxilio. Condición extraña. Bien, seguimos en condiciones extrañas hasta la medianoche por Radio Nauta 106.3 MHz en nuestro programa número 13. O sea que si algo puede fallar, adivine qué va a ser hoy. Bueno, un día como hoy, un 15 de julio, nació el señor Trevor Horn. Cumple nada más ni nada menos que 64 pirulos, habiendo nacido en Durham, en Inglaterra. Ese es un personaje bastante complicado de definir de alguna forma, porque fue músico sesionista de la cantante Tina Charles primero, y compartía ese grupo con el señor Geoff Downes, con el que en el año 1978 y en pleno furor punk funda nada más ni nada menos que The Buggles, una banda que terminaría siendo casi la génesis del tecnopop. Alejados de lo que es la electrónica en el sentido de Kraftwerk, ¿sí? O sea, más ortodoxa, estos le encontraron la vuelta más popera y fueron de las primeras bandas que encontraron en los videoclips una salida más accesible a los medios de comunicación. O sea, dejaron de depender de la radio y se subieron a caballito de la TV. Y justamente esta banda, The Buggles, alcanzó el éxito con un tema que se llamaba Video Killed the Radio Star. O sea, el video mató a la estrella de la radio, ni más ni menos. Corría el año 80 para esa época y se produce en uno de los grandes dinosaurios del rock progresivo de aquella época un desbande. Se van dos miembros conspicuos de la banda progresiva Yes. Se van nada más ni nada menos que John Anderson y Rick Wakeman. La voz y el tecladista de Yes, que venían de grabar un disco bastante chotón llamado Tormato, que parece que vendió poco y nada, y Chris Squire, que era el bajista y el ideólogo de la banda en realidad, dijo: acá hay que pegar un golpe de timón. Y parece que se pararon de manos, y los que se ven perdiendo fueron Wakeman, que tenía un ego bastante importante el señor. ¿Cómo será que del ego que tiene? Que ahora en la versión, en la actualidad, Yes tienen como 144 años y el tecladista, que es el hijo de Wakeman, por ejemplo, ni más ni menos. Así que dejó su impronta ahí. Y el otro que partió fue John Anderson. Y entran, que hace poquito partió definitivamente. Exacto. Y se suman justamente Trevor Horn y Geoff Downes, los dos miembros de el dúo Buggles. La polvareda que se levantó en ese momento en el mundo de la música es como que si hubiera entrado a tocar, a ver, ¿qué ejemplo se me viene así a la mente? Es como si hubiera entrado a tocar más o menos Madonna en King Crimson, ¿sí? Oh, bueno. Una cosa así. Una blasfemia de ese tipo los fanáticos de Yes ortodoxos arrancaban los pelos, se tiraban de sus conspicuas barbas. Estaban todos como locos. Dijeron, no, esto es una herejía, que Chris Quare se le salió la cadena, enloqueció, bla, bla, bla, bla. Bueno, así todo, grabaron un disco que se llamó Drama. Que dicho sea de paso, tiene temas muy buenos, porque incluso se van muy hacia los rockeros. El primer tema de Drama dura 10 minutos y está más cerca de Black Sabbath que de un disco tan clásico de Yes como The Fragile, por ejemplo. Muy guitarras muy filosas. El disco obviamente no fue bien recibido por los seguidores devotos de Yes. Y bueno, y Trevor Horn decide abandonar la banda 7 meses después, en el medio de la gira por Estados Unidos. Le explotó el bonete. Llega 1983 y vuelve a Yes, pero como productor. ¿Sí? Y sacan ese disco que para el gran mundo pop redescubrió Yes, que se llamaba 90.125, donde venía un tema que lo pasaron, lo gastaron en la década del 80 hasta el hartazgo, que es Dueño de un corazón solitario. ¿Sí? Bueno, Owner of a Lonely Heart, que irónicamente, y no estando en la banda, ese tema está co-compuesto por Richard Rabin, que era el guitarrista nuevo, y el señor Trevor Horn, que era el productor del disco. O sea que se volvió John Anderson, no estaba más Wakeman, estaba, porque las bandas progresivas que tienen miles y miles de años de historia reciclan sus músicos. Estaba Tony Kaye al teclado, el primer tecladista de Yes, que grabó el primer disco en 1969. Así que canoso, medio chupado por los años, hecho pelota, pero estaba el tecladista original de Yes. Bueno, y así empezó a facturar como productor de discos. El otro muchacho, Geoff Downes, del dúo Buggles, ¿a quién siguió? Nada más ni nada menos que a el guitarrista de Yes que se fue, que era Steve Howe. Downes, Howe se unió a Steve Hackett, que era el guitarrista original de Genesis, y junto a Carl Palmer, que era el baterista de Emerson, Lake and Palmer, y fundaron lo que en su momento, en el año 1982, se dio en llamar un supergrupo, que hacía. ¿Sí? Así que si quieren meterse en el mundo de la música así progresiva, Cole, busquen Asia y van a encontrar un par de discos. Había un tema que se llamaba El calor del momento, The Heat of the Moment, que acá, yo me acuerdo que no lo pasaban, porque en la época de la guerra de las Malvinas, en el 82, no se pasaba música en inglés. Uh-huh. Y ese tema, yo me acuerdo que escuchaba alguna vez una radio uruguaya, pasaban ese tema de Asia y otro tema que acá pegó como 7.000 años después, que es I Love Rock and Roll de John Jett, que salió ese año también. Bueno, esa era la música que sonaba en ese momento. Asia, la banda que incluía a Geoff Downes, el otro socio de Trevor Horn. Bueno, junto a Gary Langman, un programador informático llamado J.J. Jekselik, la arreglista Ann Dudley y el periodista musical Paul Morley, formaron el grupo avant-garde de pop electrónico Art of Noise, con el cual hasta 1999 publicaron 6 álbumes. ¿Se acuerdan ese tema de Prince llamado Kiss, que lo hace Tom Jones? Sí. Que es Tom Jones and the Art of Noise. Bueno, justamente quién está ahí, el señor Trevor, en la botonera y tocando algunas maquinitas. Como productor trabajó con Tina Turner, Robbie Williams. ¿Sí? De hecho, ahora volvió a trabajar con Robbie Williams en el último disco de Robbie Williams. Que sacaron un tema que irónicamente se ríe del tema Video Kill the Radio Star. Ahora creo que se llama algo así como The Internet Kill the Video Star. 25 años después, jugando con ese juego de palabras. Bueno, trabajó con los Pet Shop Boys, con Simple Minds, con Seal, con Paul McCartney y Belle & Sebastian, entre muchos otros. Uno de los últimos trabajos en este campo ha sido el 21º álbum de Yes, Fly From Here, del año 2011. O sea que Trevor Horn invariablemente quedó ligado a Yes, más allá de sus idas y venidas como miembro de la banda. Una vez que se subió al mundo de la producción de Yes, no se bajó nunca más. Todos los discos de Yes han sido producidos en mayor o menor medida por el señor Trevor Horn, a veces con la colaboración de Daniel Lanois, un muchachito que a veces juega con YouTube y esas cosas. Pero bueno, el señor cumple 64 años, ya no se cocina en el Merbor, así que como prueba de que el tipo alguna vez hizo música en serio, vamos a escuchar un tema de Yes de, del disco ese Drama, en el que participaba Trevor Horn cantando. Ojo, el que canta no es John Anderson, es Trevor Horn, que canta parecido, no hay con qué darle. Pero bueno, el señor se llamaba Trevor Cuernos y no Juancito Anderson, ¿qué va a hacer? I ask my love to give me shelter. Like never ending stream. esos momentos especiales. Te clavo. En saquito o en remera. Te clavo. Y ahora clavo tenebra. Te clavo. 2 estilos para un mismo placer. Radionauta. Navegar radionautafm.wordpress.com. Radionauta 106.3. Teléfono 451-6917. ¿Quieres aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15 546 0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, sin tener a mi familia en España. Pará. Primero aprendí a bailar. ¿Quiénes te informan? ¿Sobre qué te informás? Búscale la vuelta. Búscale la vuelta. Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopulareslp.com.ar. Radionauta FM 106.3. Una voz colectiva. Desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. Condición Extraña, espacio cultural alternativo. Momento de la información en condición extraña, cuando han pasado 3 minutos desde las 11 de la noche y caen papeles con noticias de dudoso origen siempre, porque el departamento de información de condición extraña, si algo que carece es de seriedad, mataría por una cerveza en este momento. Tengo una sed que me estoy muriendo. Tiene una botella de agua en la mano. Bueno, una botella de agua. Es una botella con agua. ¿Por qué el agua? Bueno. ¿Qué tiene en la papeleta? Usted elija una, yo elijo otra y... Yo ya tengo una, arranque usted. No, porque aún no la he elegido. Arranque, no me hace usted los deberes, ¿no? Arranque usted. Bueno, un anciano se vuelve adicto al sexo después de caerse de un árbol. He escuchado argumentos pueriles para tener una adicción al sexo. Ahora, como esta, pocas. No sé, es un anciano, hay que tener en cuenta. Aparte eso, tiene 81 años. Por eso. Adicto a la pornografía, puede ser, porque el sexo es difícil. No sé. Digo. El hombre de 81 años se ha gastado unos 3.400 euros en una prostituta que podría ser su nieta. Uh-huh. El hombre ha sido puesto bajo arresto domiciliario por su familia después de un extraño accidente que lo ha convertido en un adicto al sexo, según informa quién podía ser. Si no es Crónica, es The Sun. En el mundo solamente existen 2 diarios que pueden dedicarse a este tipo de cosas. Angelo De Luca estuvo en coma durante 4 días tras caerse de un árbol de ciruelas en su domicilio familiar de Biasca, en Suiza. Tras ser operado, su familia se horrorizó al comprobar que su padre, viudo, se había convertido en un adolescente cachondo. ¿Qué quiere que le diga? Angelo se ha gastado unos 3.400 euros de su propia fortuna en un burdel local con una prostituta que podría ser su nieta. Desde que mi esposa murió hace un año, Leona ha estado así para mí. No es solo que ella es buena en la cama, ella me da la fuerza y el coraje para vivir la vida. También, 81 pirulos, estás comiendo una cosita que debe tener 30, tal vez. No dijo 20 y pico. Dijo que podía ser su nieta. Si el tipo tiene 81, pues tiene una nieta de 30 cómodamente. Sí, también una de 40 o de 50. Para él sigue siendo joven. Es mi amiga, mi única confidente, asegura el señor De Luca mientras se clava la pastilla azul. Sin embargo, su hijo Daniele ha tomado el control de las dos casas de su padre y de sus cuentas bancarias después de que los jueces dictaminaran que su adicción al sexo le incapacitaba para gestionar sus propios bienes. Desde este lugar de la comunicación queremos poner en la lista negra al señor Daniele De Luca por bigotudo. ¿Sí? Déjelo vivir al viejo. Tiene 81 pirulos. ¿Cuánto más puede durar? ¿Cuánto más puede gastar en trolas? Claro, bueno. ¿Cuánto puede gastar? Y en una más encima. Encima se calentó con una sola. Bueno, pero por ahí tienen miedo de que pase a mayores la aventura del viejo. Ahora, la familia ha demandado al hospital por negligencia médica. Mi padre se rompió 7 costillas y sufrió perforaciones en los pulmones. Aún así, tuvo que esperar 3 semanas para la cirugía. O sea, quieren kiosquear de todos lados. Tenía dolores muy fuertes y la enfermera le dio morfina. Tal vez demasiada. Claro, ahora dicen que es un viejo falopa. Que no sé. Por ahí es que la morfina le produjo algo. Mi padre entró en coma durante 4 días. Eso debe haber alterado alguna función del cerebro. La que inhibe el deseo sexual. ¿No será al revés? Si el viejo está hecho un desaforado, no creo que tenga el deseo sexual muy inhibido, querido Daniele. Sin embargo, o sea, acá ya no sé quién creerle. Entremos otra vez en el vórtice de siempre. Si creerle en el papel, a la producción, o al amigo Daniel en este caso. Porque, o sea, acá hay algo que no cierra por ningún lado. Sin embargo, los responsables del hospital niegan cualquier error médico. El director, Michele Morisoli, yo no le tendría ninguna confianza a un tipo de apellido Morisoli. ¿Cómo es tu apellido, Matías? defiende a sus trabajadores. Nuestro personal actuó a lo mejor de sus conocimientos y conciencia. O sea, esta noticia, yo no sé si tomarla en serio, tomarla en joda, pero acá el único que la está pasando bien es este señor Angelo De Luca, que con 81 años se está comiendo a una señorita que le ha hecho gastar unos 3.400 euros, pero a los 81 años, y con una pata en el jonca y otra acá de este lado, es un juego de niños. Bueno, cada cual con su gusto. Yo tengo una bebida energizante, le produjo una erección eterna. Vamos por esa. Un hombre demandó a la compañía que produce una bebida energizante porque, según dijo, le produjo una erección constante que lo obligó a una intervención quirúrgica para poder terminar con ella. Había que matar a ese muerto, había que matar eso como fuera, ¿no? Christopher Woods, un neoyorquino de 29 años, adquirió la bebida Boots Plus. Boots, ¿qué quiere decir eso? Boots. Boots Plus. Boost es coso. Turbo. Turbo Plus. Bien, bueno, con ese nombre que esperaba. Fabricada por la empresa suiza Novartis. Pero era un energizante, como tomar era otra. Que prometía proporcionarle buen sabor, altas calorías y suplementos nutricionales para personas que requieren energía extra y proteínas en un volumen limitado. Eso rezaba el envase. Sin embargo, fue precisamente un problema de volumen el que aquejó a Woods la mañana siguiente, cuando, por presuntos efectos de la bebida, comenzó un inusual problema de erección conocido como priapismo, que pudo ser extinguida únicamente con la intervención de un cirujano, hombre naturalmente, para no complicar ulteriormente la operación. Claro, porque si no, sigamos en la misma. Bueno. Parece que el tipo debió soportar esta dolorosa operación, la introducción de un dispositivo encargado de desviar la sangre hacia otro punto, y posteriormente padeció en esa céntrica zona del cierre de algunos vasos sanguíneos que permitieron extinguir el fuego que lo aquejaba. Sí, estaba lo tenía cogoteado. ¿Qué va a hacer? Bueno, parece que obviamente Woods acudió a un abogado para demandar a Novartis, acusada de haber convertido una fuente tradicional de satisfacción en la peor de las torturas. O sea, para eso se tomaba un Viagra y listo. Claro, estaba. Bueno, pero él no estaba buscando eso. Eso fue algo... Fue un efecto no deseado, dice usted. Claro. Bueno, ¿tiene algo más ahí? Tengo otra acá. Cierran autopista por derrame de semen. Opa. ¿Qué va a hacer? Una ruta de Nashville, Estados Unidos, tuvo que ser bloqueada al tráfico por el lapso de una hora cuando un camión perdió parte de su carga de esperma de toro congelado. Ops. García Toro. Esa. Usted dice que estaba transportando. Un guerrero de la ruta de sí. Nashville. Un derrame de semen de toro congelado con destino a un criadero de Texas provocó el cierre temporal de la carretera en la hora de más tráfico de la mañana. Eso de transportar semen de toro en las horas de alto tráfico de la mañana no es recomendable. No. Las alarmas saltaron cuando el conductor de un autobús que transportaba el semen... ¿Cómo un autobús ¿Cómo es esto? ¿Autobús? Yo quisiera saber quién carajo redacta estas noticias. Porque, o sea, así como el cogoteado de recién quería poner a juicio a la empresa que le dio el energizante ese, yo voy a mandar a juicio a la producción de Condición Extraña. Porque, o sea, llevan semen de toro en autobús. ¿Cómo es eso? Transportaba el semen, el conductor de un autobús que transportaba el semen alertó a los bomberos que había perdido parte de su carga, que se le bajaron por la puerta de atrás, durante un adelantamiento en una autopista cerca de Nashville. No sabíamos lo que era, sí, pero nos dijeron que no era tóxico, dijo Maggie Lawrence, portavoz del departamento de bomberos. ¿Cómo sabían? Cuando los bomberos... Y porque les habían avisado que era leche de toro. Ah. Cuando los bomberos... No, llegaron, pero no sabían qué era. No sabían qué era, pero sí sabían que era, que no era tóxico. Cuando los bomberos llegaron a la rampa donde se había ocurrido el incidente, vieron cuatro tanques de propano que comenzaron a emitir un ligero vapor, dijo Lawrence. Además del vapor, los tanques desprendían un olor desagradable y la rampa tuvo que cerrarse al tráfico mientras el personal de emergencia trataba de determinar qué era lo que había en los contenedores. El conductor del vehículo regresó para recuperar los tanques perdidos, que aparentemente se bajaron por la puerta de atrás, tocaron timbre y se bajaron. Y cuando el personal de emergencia supo que los recipientes no eran peligrosos y que contenían semen congelado de toros, que habían sido almacenados en hielo seco... ¿Cómo largaba un olor nauseabundo, como decía? Por el hielo seco. Están congelados. O sea, humito salía. El departamento de transporte no, de Tennessee y el personal de bomberos despejaron la rampa a manguerazo limpio. No queda más vuelta que limpiar con eso, con la manguera. Claro, pero bueno, bombero. ¿Sabe una cosa? Entre el viejo que tiene el hijo bigotudo porque se come a una prostituta y tiene 81 años, la bebida energizante que provoca erecciones fantásticas y el semen de toro que viaja en bondi, creo que ya más no podemos inventar. No. Bueno. O sea, hemos colmado la cuota de delirio y conducta irracional. ¿De credibilidad, dice usted? No, la credibilidad esa la perdimos en el segundo programa. Estoy hablando de... ¿Podemos hacer una noticia coherente alguna vez? Basta de este... Y lo digo en serio, basta de traer estas porquerías a la mesa de condiciones. Usted las elige. Yo las traigo y usted las elige. Papel que agarro es me traigo una cosa de estas. Siempre lo mismo, basta. Vamos a escuchar un poco de música. Mira, lo único racional de este bloque es la música que eligió Mati del otro lado. No, porque de este lado damos vergüenza, Covino. Se lo digo así, damos verdadera vergüenza. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema de Porcupine Tree, de un disco del 99, uno de mis discos preferidos. Exacto, vamos a meternos con la discografía, con la discoteca del Matu. Sí, así es. La Matuteca. Quedamos en el... Y después un tema del primer disco, Living Color. Aquella banda sí. Largó en los fines de los 80. Sí, es un morocho que la rompen. Sí, tocan. Morocho que están por venir. Vienen. Creo que sí. Algo leí. Creo que en septiembre. Sí, puede ser. Algo leí, pero yo. A ver, quiero verlo. Se me fue. Otra vez. Ajá. Tocaron allá en Mar del Plata, me acuerdo, hace unos años. Ajá. Que me lo perdí. Bueno, si vienen, vamos. De una, vamos. Sí. Yo me acuerdo del morocho tocando con una Apple así portátil. Luego, sí, no sé, porque tiene un set con la compu y con. Tiraba unos efectitos así, el con maldito condenado, y sonaba todo. Te volaba la peluca. Fue colegial, teatro de claro, colegial. Claro, en el actual Teatro Vorterix tocaron ahí. Una voladura de crédito. Me corrieron como 5 centímetros la peluca para atrás. Ese maldito negro que toca el bajo, Doug Wimbridge, hijo de puta, no puede tocar tan bien. Tener esos dedos así y tocar el bajo de esa forma. Perdón, señor Wimbridge. ¿Qué tema?

Muy bien, ha llegado el momento del personaje en Condición Extraños y nos ponemos serios porque nosotros somos personas altamente serias, sobre todo después del despropósito informativo del bloque anterior. Y vamos a meternos en este caso con la historia del señor Andrew Bird, compositor y músico nacido en la ciudad de Chicago, de formación clásica, toca varios instrumentos, principalmente el violín y la guitarra. Creció en un entorno familiar amante de la música clásica y con 4 años ya tocaba el violín. Aunque aprendería a tocar numerosos instrumentos, este sería el que le acompañaría en su adolescencia y posterior carrera profesional. Bird aprendió música con el método Suzuki, en el que no era necesario saber leer partituras. Cuando en la secundaria se vio obligado a aprender a leer notas, le explotó el bonete y dijo, fue una experiencia a la vez traumática y enriquecedora. Luego asistió a la Escuela de Música de la Universidad del Noroeste de Chicago, donde recibió un estricto entrenamiento y desarrolló los fundamentos musicales que servirían para fundar su carrera. Al mismo tiempo, se veía limitado con la estricta disciplina clásica de la universidad y antes de graduarse en el año 1995, comenzó a escuchar otros géneros como el jazz y la world music. Tras finalizar sus estudios, continuó con sus exploraciones en la música, aceptando trabajos en musicales, sesiones de estudio y ferias medievales. Por un breve tiempo tocó con la banda de rock Charlie Nobody. Este periodo de búsqueda musical culminó cuando se unió al grupo de jazz y swing avant-garde Squirrel Nut Zippers, con los que publicó 2 álbumes. En 1996 apareció su primer CD autoproducido, Music of Air. Qué bueno, vamos a ponerle un disco, música de pelos. Sus compañeros de Charlie Nobody, el baterista Kevin O'Donnell y el bajista Josh Hirsch, con ellos formó su propia banda llamada Bowl of Fire. Al trío se le añadió luego el guitarrista James Matus y la vocalista Catherine Wallen de los Squirrel Nut Zippers. Su primer trabajo se denominó Thrills y se publicó por el sello Rai Codex. Mientras los miembros de la banda seguían practicando música swing y jazz anterior a los años 40, Bird comenzó a buscar en otras direcciones. Mucha de su nueva música estaba inspirada en el pop, y lo que culminaría esta búsqueda con el álbum The Swimming Hour en año 2001. Más tarde explicó que la razón por la cual tardó en encontrar su inspiración en el pop fue que nunca se había parado a escuchar hasta entonces. Hasta que me uní a los Squirrel Nut Zippers, yo vivía aislado en una burbuja musical, diría más tarde. En 2001, tras la publicación de The Swimming Hour, Bird dejó Rykodisc debido a que el sello le demandaba música más comercial, mientras él quería continuar con sus experimentos sonoros. A pesar de las excelentes críticas, el álbum no tuvo éxito y en 2003 tuvo que actuar solo en un concierto de última hora para el cual no tuvo tiempo de reunir a la banda. El éxito de su actuación como solista de última hora le hizo replantearse su oferta musical y decidió disolver el Bowl of Fire y se trasladó de su apartamento a una granja en la zona norte de Chicago, en pleno zona rural de Illinois. Allí, no muy lejos de donde sus padres edificaron su primera casa, se construyó un estudio de grabación en un granero. Qué fácil que lo hacen, ¿no? Me voy a la casa de mi papá, agarro el granero, me pongo un estudio de grabación. No sé si le fue fácil. Pasaba la mayor parte del tiempo dejando que la inspiración le llegara del entorno campestre. Así como Jimmy Page ponía la mesita de ratona con cuchillos para que le baje la inspiración, pues este señor se iba al granero y cultivaba maíz y soja y criaba pollos y ganado. Su rutina diaria durante esta época era levantarse al alba, recoger los huevos para el desayuno. Los huevos hay que levantarlo igual, le digo, para el desayuno no, si no, uno se levanta. Y después dejar que las ideas llegaran a él. Mañana cuando vayas a laburar, voy a decir a mi jefe, estoy esperando que las ideas lleguen a mí. Capaz que se va a calentar un poquito, pero esperemos que no. Hasta que reunió las suficientes como para grabar un nuevo álbum. Fue en aquel granero donde concibió su álbum Weather Systems del año 2003. Aunque los temas son composiciones independientes, las 9 canciones se fusionan perfectamente para crear un todo magnífico en el que los violines, la voz y los silbidos de Bird, aparte de un tipo que tiene apellido ave o pájaro, bueno, le hace bien a los chiflidos, así como de otros instrumentos, como el glockenspiel, evocan los campos agrícolas del medio oeste americano que rodeaban su granero. En sus actuaciones en vivo añade una innovación tecnológica. Su violín eléctrico es capaz de grabar las melodías que ejecuta para, en un punto determinado, reproducirlas a modo de loop y usarlas como base para nuevas melodías ejecutadas en vivo. Claro, se graba a sí mismo y improvisa sobre esa base. Con The Mysterious Production of Eggs, en el año 2005... ¿Cómo va un disco? La misteriosa producción de huevos. Bueno, sí, él está en ese entorno, se mueve ahí, explora por ahí. ¿Qué le molesta? Déjelo tranquilo, por favor. Andrew evolucionó hacia un sonido indie folk, haciendo un mayor uso de las guitarras. En 2007 firmó con Fast Possum Records y publicó Armchair Apocrypha. En una línea similar al disco anterior. Sus últimos trabajos en estudio han sido Noble Beast, Noble Bestia, que es del año 2009, y Break It Yourself, que a principio de 2012 creo que se editó. Bueno, es un disco en vivo. Disco sí, sí. Grabado en vivo. Me perdí. Sí, que es un conjunto de bellísimos momentos y sonidos en el que el músico de Chicago continúa arriesgando y experimentando, rompiendo con el formato de canción de pop clásica, retorciéndolo, enjuagándolo, metiéndolo en el secarropa y colgándolo al sol, consiguiendo salir airoso con grandes momentos como los de Hole in the Ocean Floor, un opus de más de 8 minutos que conjugan preciosismo instrumental con una breve y sentida letra. A finales de octubre de 2012 volvió con un nuevo álbum bajo el brazo, Hands of Glory. Es su séptimo álbum, una colección de temas que se sumerge en un folk fantasmal entre versiones de temas country de bandas como The Carter Family o The Handsome Family, grabado en un granero con tan solo un micrófono y minimalista. Con un grupo reducido de músicos. Estas nuevas 8 canciones nos devuelven al cantautor en su estado más genuino. Casi todo el disco, dice, se hizo en un periodo de tiempo muy corto, pero tomó mucho tiempo darme cuenta si estaba dando el paso correcto. El núcleo del álbum se grabó en agosto de 2010, pero tomó todo un año poder ponderar sobre aquello y tratar de mejorarlo. Pasado ese tiempo volví al establo para hacer otra sesión con la misma gente y limpiar de alguna manera las partes menos nítidas. Pero básicamente lo que se oye es lo que pasó, dice. Ahora digo yo, si vos tenés un granero, tenés un estudio de grabación adentro, ¿por qué grabás con un solo micrófono? Bueno, qué sé yo. ¿Qué necesidad hay? Le gusta, si sí. Debe tener muchos. Esa era la premisa principal, ser capaz de sedimentar una suerte de ensayo glorioso, algo que ocurría y sonaba en un mismo momento. Creo que la primera idea es siempre la mejor, dice. Llevaba un tiempo trabajando en aquellas canciones, no quería entrar en un bucle con mi banda y viví momentos de desesperación pensando cómo podía encajar todo. Pero apelar a los instintos básicos de mi guitarrista y ver lo que surgía, dónde nos llevaba, fue sencillamente genial. Me gusta esa manera de hacer las cosas y también la manera en que suena el resultado, dice el muchacho. Andrew Bird continúa hoy en día su carrera en busca de la pureza, la perfección y la comunicación íntima con un público. Ha colaborado en discos benéficos contra el SIDA, también ha participado en bandas sonoras para películas independientes como Norman o Los Muppets. El año pasado colaboró con el inventor Ian Schneller para crear Sonic Arboretum, una instalación sónica en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago. La consistencia de la calidad de sus trabajos, los más de 15 años de experiencia y sus magníficos shows en vivo lo convierten en uno de esos artistas que hay que ver al menos una vez en la vida, dijo un musulmán mientras encaraba hacia la Meca. Como le corresponde a ellos una vez en la vida también. Así que bueno, así hemos hecho un repaso por las andanzas breve del señor Andrew Bird. Muy breve, sí, para nosotros que no lo conocíamos. Yo no lo conocía. Sí, pero bueno, a este músico. Uno siempre creo que estuvo a principios de... En abril estuvo en Argentina. ¿En el granero de quién? No sé. Estuvo en Niceto, en Niceto en abril. Bueno, ayer era cumpleaños este muchacho, 42 años. Un bebé de pecho casi, y todavía tiene mucho por decir, evidentemente. Bueno, vamos a escuchar entonces un par de temitas. Matthew Operator, ya que estás del otro lado, tirame los nombres de los temas que están ahí. Everyone, no, Eye on Eye. Eye for Eye, ojo por ojo. Sí. Sí. Y. Oh no. Oh no. Ahí fue donde se cayeron los huevos. Inimputables. Said all the calcified arithmetists were doing the math, and it would take a calculated blow to the head to light the eyes of all the homeless sociopaths. Oh, minds are buried deep in your chest. So calcium mines are buried deep in your chest. Pass the atmosphere, squint your eyes and no one dies or goes to jail. Pass the silver bridge, oh the silver bridge, where nothing but a onesie and a veil. Extraños. Vamos a hacer camino complicado. ¿Dónde está? Ahora sí. Bueno, hay novedades en el mundo de Radiohead y no son muy buenas. O sea, no estoy anunciando la separación de Radiohead porque no quiero ser quilombero nada más, pero estamos ahí. No quiero ser quilombero, claro. Me está tirando la bomba. Dice, Tom York salió a aclarar que dice, oh por Dios, ojalá tuviéramos un plan para Radiohead. Pero que parece que no hay. Dice que luego de tocar varios temas, incluyendo cómo empezó su contacto con la música, York respondió a la famosa pregunta ¿qué pasará con Radiohead? Y entre risas confesó que no tienen demasiados planes al respecto. El único plan que teníamos recientemente fue el de tomarnos un año de descanso, lo cual es algo que Ed, el guitarrista, ¿no? Ed O'Brien, quería hacer. Él quería irse a vivir a otro lado y desconectarse. Dice Tom, terminó aclarando, dice, algo así, dice que quería tener una vida. Claro que no fue como decir, bueno, bien, ¿por qué no nos tomamos unos 12 meses para no comprometernos con nada? El tema es que resultó muy interesante. De hecho, Tom York está trabajando con otra banda, ¿sí? Tiene un proyecto propio. dice que no sé cuál será, cuán natural se siente. Es decir, en una de esas cosas que no tengo ni idea de qué se trata, aparte de la idea de haber decidido hacer otras cosas, pero no puedo dar todo por sentado y estoy contento con lo que está pasando en este momento. Lo que quiere decir, queridos amigos, que el señor York sigue muy tranquilo con su proyecto de gira, que es Atoms for Peace, Átomos para la Paz, y que parece que no tiene ni noticias de su compinche de Radiohead. Así que bueno, pero eso no quiere decir que haya una inminente separación, ¿o sí? O sea, no se sabe qué va a pasar. Y eso es cuando empieza, cuando el río suena. No, porque piedra, se toman sus tiempos para hacer sus cosas. Dice, sin embargo, otros que así han estado juntándose son los metaleros. Los metaleros se han unido porque esa es la ley primera. Hace poco el Facebook de Megadeth posteó una foto de Dave Mustaine, nuestro nuevo chirolita. Sí. Después no sé qué cosa hizo en la cara, pero parece chirolita. Sí. Junto al baterista de Pantera, el señor Vinnie Paul. Bueno, parece que, no contento con eso, en el Gigant Tour, el festival metalero organizado por Mustaine, en la fecha de Dallas, se juntaron a tocar Slash, Vinnie Paul, que hablábamos, Jason Newsted y David Drainman, que es otro de los músicos que actualmente está en Megadeth. Sí. Estos músicos se unieron a la banda del Colorado para hacer una versión de Cold Sweat, que es un tema que pertenece a la legendaria banda irlandesa Thin Lizzy, y que Megadeth acaba de incluir como bonus track en su Super Collider, que es el último disco de la banda del Colorado, y con la que va a estar tocando acá en la Ciudad de la Plata cuando sea soporte de Black Sabbath en el Estadio Único. Slash parece que le pasó muy bien haciendo este cover, porque poco después escribió en su cuenta de Twitter: gran show esta noche. Bueno, tampoco que digamos que fue así zarpadamente efusivo, un buen show, nada más, divertido. Pero bueno, dice la gente, podría haberle puesto un poco más de garra. Pero bueno, en Dallas se juntaron varios pesos pesados del rock, digamos, de Mustaine, Vinnie Paul, Slash. Parece que la gente tiene ganas de divertirse. Bueno, una banda que se había separado y que había dado su show de despedida, como tantas otras bandas que se han separado y han dado su show de despedida, fue los Wolf Mother, que tras 2 meses de separación volvieron a juntarse. Parece que no soportaron la separación y se volvieron a juntar. 10 semanas después del show de despedida, los Wolf Mother, la banda australiana que había anunciado su separación, mientras su líder Andrew Stockdale editó lo que iba a ser su tercer disco solista, Keep Moving, bajo su propio nombre, parece que ahora se volvieron a juntar todos de nuevos y vuelven a trabajar bajo el nombre de Wolf Mother. O sea, el tipo dijo, yo me voy, vamos a separar la banda, sacaron el disco y cuando fue a salir de gira se encontró que no pegaba músicos y quien dijo, voy a llamar a los Wolf Mother. Bueno. Automáticamente el disco solista del señor Stockdale se convirtió en el tercer disco de los Wolf Mother. Bueno, la banda tiene agendada 3 shows en Los Ángeles para la semana que viene y ya tiene 2 de esas fechas completamente agotadas. O sea que eso pasa por separar a la banda cuando está en la cresta de la ola. No conviene hacer eso. Histeriqueada. Esos problemitas que tienen de histéricos las superestrellas. Yo les cuento uno de el video, no sé si lo escuchó durante la semana, el video bizarro de Nirvana. No lo escuché, algún puterío por ahí escuché. Es para anunciar la reedición del último disco de Nirvana, In Utero, como hicieron hace 2 años con Nevermind. La discográfica va a lanzar una reedición 20 aniversario de In Utero, que se editó el 13 de septiembre de 1993 y bueno, fue el último álbum de estudio de Nirvana. A propósito de esto, acaba de salir a la luz un raro y bizarro video promocional que el grupo grabó junto al cómico Bobcat Goldthwait, que incluso llegó a telonear a Nirvana en la gira de In Utero. Se trata de una película de 30 segundos en la que el cómico ejerce de monitor de Kurt Cobain, Chris Novoselic y Dave Grohl en una parodia de una clase de preparación preparto sería. Al final, en unas imágenes delirantes, el trío arroja a sus bebés, muñecos ¿no? De sus entrañas, que son luego presentados por Bobcat. Entonces, ahora lo vamos a linkear. De aquí a unas semanas comenzaremos a recibir noticias sobre qué vendrá en esta edición 20 aniversario de Inúteros Caras B. Temas en vivo, rarezas, videos inéditos. Van a destapar el ataúd de Cobain, a ver qué podemos rescatar de ahí adentro. Bueno, última noticia del mundo del rock, así nos vamos a escuchar un tema de Radiohead para que no se preocupen tanto y no piensen que la separación de Radiohead es inminente. Si usted fue, querido amigo, uno de esos que se durmió con MGMT cuando hicieron el soporte de la banda de Grohl, de Foo Fighters. Yo me dormí. Bueno, sí, si usted fue uno de los que no se durmió. Me dormí, estuve al borde de la compostura, no sé qué me pasó. Bueno, los MGMT tienen programado sacar un nuevo disco. Y dice, la banda confirmó que podemos escucharlo ya en este mes. El sucesor de Congratulations de 2010 aún no tiene nombre y fue grabado en 2012 en Buffalo, New York. La dupla de Andrew Van Wingarden y Ben Goldwasser ya aseguró que este álbum parece en la selección alemana, algo así. Será aún más raro que el último. O sea, si usted se durmió, señorita Covino, el próximo se va a dormir más todavía. Se espera un disco muy influenciado por el house y el compositor de música electrónica Aphex Twin, que ellos mismos dijeron que han estado escuchando. No tratamos de hacer música que todos entiendan la primera vez que la escuchan, dijo Goldwasser, ya agrandado como galleta entre el agua. Ya se cree la reencarnación de Robert Fripp. Pero bueno, así que bueno, esa gente que me acabo de ganar unos 5.000 enemigos en el indie. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Uno tiene que decir estas cosas. Bueno. No le puede gustar todo lo que está así, que está in. La señorita Covino se durmió con MGMT. Sí, yo le puse un poco más de garra, pero estuve ahí. No me gusta, no. Se me escaparon un par de bostezos, debo decir. Debo confesarlo así. No daba para gran cosa. Bueno, si no conseguimos deprimirlo con toda esta noticia de porquería, vamos a escuchar a Radiohead, que con esto sí se va a pegar un tiro bien metido en el medio del coco. ¿Qué tema eligió el señor Matu Operator para Bajar? Estaba mirando porque es difícil hacer una elección. Tengo cuatro acá, vamos a pasar. Pase 25 segundos. Derder. Pase 25 segundos de cada uno. Que queda bien. Hacemos todo. Un mix. Bueno, ¿cuál vamos a pasar entonces? Derder. Muy bien. Suena entonces Radiohead en Condiciones Extrañas. Cuando nos acercamos al final, entraron en la recta final y nos encomendamos al disco. Condición extraños. Chupate este mate. Chupá. Chupá que el termo es grande. Final. Perdón. Tramo final de Condición extraños. Antes que nada queremos agradecerle a Magia Ultravioleta por estar del otro lado y postear un tema de MGMT del otro lado y el pedido de No se duerman. Bueno, está bien. Vamos a tratar. Es más, de hecho opina que me parece que es una banda para ver en un lugar chiquito y más de cerca. Puede ser. Así que bueno. Pero bueno, la señorita Covino se durmió. ¿Qué va a ser? Sí, yo no estuve bien. No estuve bien. No estaba en su cabal tampoco. No estuve muy bien en esa fecha, no. Bueno, para irnos, vamos a festejar con un tema el cumpleaños de Joe Satriani. 57 años cumple hoy. Considerado por muchos de sus compañeros músicos el mejor guitarrista del mundo. Del momento, es mucho, pero bueno, es así. Empezó su carrera como instructor de guitarra y entre sus alumnos pueden encontrar a Steve Vai, Kirk Hammett, Larry Lalonde, porque aquel que no lo conoce, no me toca ese señor. No sé. Primus. Bueno. En 1988 acompañó a Mick Jagger en su primera gira solista. También tocó la guitarra para Deep Purple en 1994 y ha colaborado con Steve Vai, Brian May, Eric Johnson, Robert Fripp, entre otros. Manquitos. Bastante influidos por los grandes del blues del rock como Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page, Satriani ha publicado 13 álbumes como solistas. Con discos como Surfing with the Alien de 1987, Flying in the Blue Dream del año 1989 y el doble recopilatorio Time Machine de 1993. Ha sido nominado numerosas veces al Grammy y como mejor instrumentista y actualmente forma parte del supergrupo Chicken Food junto al vocalista Sammy Hagar, ex Van Halen, el bajista Michael Anthony, también ex Van Halen, y el baterista Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers. En el año 2009 publicaron su primer álbum homónimo, Chicken Food, y en septiembre de 2011 apareció Chicken Food 3, que a pesar del título es el segundo trabajo de esta banda. La banda se van enviando cada vez más ahora con el nombre de las bandas. Sí. Pollo. Bueno, pero sí, uno no sabe qué significa. Está bien, bueno, tiene bueno, todo permitido. También fue el fundador y es el único miembro estable desde 1996 del super trío de guitarristas del G3, ¿no? El jefe famoso que. A ver. ¿Qué ahora? Ahí te escucho. Sí. Toma dos. Satriani también fue fundador y único miembro constante desde 1996 del super trío de guitarristas, el famoso G3, por el que han pasado Robert Fripp, que acá fue escupido casi cuando vino a tocar el G3. Sí, uno es irrespetuoso. Sí. Steve Vai, John Petrucci, Eric Johnson, Andy Timmons, Michael Schenker y Paul Gilbert, entre otros muchos otros. Así que el calvo señor Joe Satriani cumple 57 pirulos. No le vamos a soplar la velita porque no, sería como demasiado. Pero a un músico generalmente lo homenajeamos con su obra. Así que vamos a escuchar un tema de Joe Satriani mientras nosotros nos vamos silbando bajito, como corresponde, rumbo a nuestro rancho cada uno, taza a taza, cada uno para su casa, diría el viejo dicho. Así pasó el programa número 13, con cierre de micrófono incluido. No sé si es la censura o la autocensura. Se autocensuró. Bueno, quiero desearle las buenas noches a Matu Operator, que hoy nos deleitó con un par de temas también como corresponde a su estilo. Bueno, buenas noches. Buenas noches, señorita Covino. Adiós, nos vemos. Y no ronquen el taxi, por favor. No.